La situación es bien preocupante porque en este momento las empresas nacionalizadas que tienen el 60% de la capacidad instalada para producir comida no están, sino la que más produce es 40% de su capacidad. ¿Esto qué significa? Nosotros somos 30 millones de habitantes en Venezuela, una población adulta de aproximadamente unos 20 millones de personas, de las cuales el gobierno tiene la responsabilidad absoluta de producir la comida, porque desde el 2008 propició una cadena de expropiaciones de toda la red alimentaria. Así, las empresas privadas produzcan al 100% de su capacidad, solo tienen para alimentar el 40% de la población. Realmente es preocupante lo que está ocurriendo y no está llegando comida a los puertos. Al puerto de Puerto Cabello solo tengo información de que llegaron 3 buques, de los cuales uno trajo 480 toneladas de carne, esos son 480 mil kilos, que eso alcanza para comer para 4 millones de personas en un solo día. Y te dije, somos 30 millones de habitantes.